amor y duda, miradas prohibidas de pasión, besos en penumbra que sellan el secreto de los dos. Es la noche oscura, el único testigo de este amor, cómplices del fuego que tiene prisionera la razón. Cada despedida en medio del silencio del adiós es como una espina clavada que lastima el corazón. Cada nuevo encuentro es una fantasía sin final. Juntos descubrimos que no existen barreras para amar. Este amor de fuego y de pasión es nuestro pecado y tentación. Este amor secreto de los dos es nuestra condena y salvación. Este amor de sombras en un bar, de palabras dichas sin hablar. Este amor callado y soñador es amor que nubla la razón. Amor, amor, es nuestro amor secreto. Amor, amor, te llevo aquí muy dentro. Amor, amor, es nuestro amor secreto. Amor, amor, te llevo aquí muy dentro. Que se pierden buscando en los recuerdos tu calor. Besos que no vuelven por siempre en los rincones del adiós. No poder tenerte es una cruz que debo soportar. Y vivir por verte es algo que no sé cómo evitar. Este amor de fuego y de pasión es nuestro pecado y tentación. Este amor secreto de los dos es nuestra condena y salvación. Este amor de sombras en un bar, de palabras dichas sin hablar. Este amor callado y soñador, ese amor que nubla.